muchos que dicen que estoy acabado, que ya no puedo cantar, pero están muy equivocados. Hoy se los voy a demostrar. El que imita nunca aprende, eso me decía.